Muy buenas tardes, un martes más. Estamos en los estudios de Hoy de Radio 4G para hablar del Llove Español en Vamos Llove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Hoy no es un martes cualquiera, hoy por fin podemos decir que somos campeones, campeones del grupo 4 de preferente. Comentaremos esta victoria con Elvis, con quien también hablaremos del filial del Llove, que este fin de semana ha jugado su primer partido de la promoción de ascenso. Y como todas las semanas, seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos del Benjamín D, que por cierto ya veo que vienen con muchas ganas hoy de hablar y de contarnos muchas cosas. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, pues este fin de semana el Llove Español jugaba su último partido en casa, eso sí, antes de los de playoff. Un partido que se presentaba muy intenso y emocionante frente a la Universidad de Alicante, que la verdad que no lo puso nada fácil, ¿no, Elvis? No lo puso nada fácil. El Llove acabó remontando el partido, consiguió 3 puntos que hizo que matemáticamente nos proclamáramos campeones, como bien he dicho antes, del grupo 4 de preferente. Esto sin duda pues muestra el esfuerzo que este equipo ha realizado a lo largo de toda la temporada y que ojalá tenga como colofón ese tan ansiado ascenso a tercera. Buenas tardes, que se me olvidó antes. Y sí, el partido contra la Universidad fue un partido muy difícil porque sabíamos que ellos se jugaban mucho, que era meterse en los playoffs. Si nos ganaban, tenían muchas posibilidades de jugar los playoffs, porque jugaban el siguiente partido contra el Hércules y le sacaban 3 puntos y ganarle con viaje para ellos. Se suponía el jugar los playoffs y tirarlos a ellos fuera. Además, bueno, pues como he dicho, somos campeones y ahora ya, aunque queda un partido, pues prácticamente con la cabeza ya en esa promoción de ascenso, ¿no? Sí, sí. Pues además de que fue muy bonito, ahora lo que toca es disfrutar un poco de esto porque ha sido un año duro y nos ha costado. Y ser campeones, a ver, no nos lo esperábamos, nuestro objetivo era otro y al ser campeones pues lo hemos celebrado como toca y ahora preparar el playoff. Eso te quería decir, siempre con todos los invitados que han venido al programa hemos comentado que sí que es verdad que el objetivo era llegar a esa promoción de ascenso, pero que en ningún momento se podían llegar a imaginar que íbamos a estar, a falta todavía de un partido, celebrando ya que somos campeones de liga. Supongo que bueno, pues el vestuario estará muy contento. Pues, la verdad es que sí, porque siempre que llegábamos primeros al partido siguiente o volvíamos a segundos o volvíamos a liarla, digamos así, y creíamos que podíamos estar en los playoffs, pero que conseguir ganarlo era difícil porque el Hércules también venía muy fuerte. Eso te iba a decir, porque hasta hace prácticamente nada hemos estado muchas semanas ahí compitiendo, ¿no? Primero, segundo con el Hércules, que sí que es verdad que al final, pues bueno, se descolgó un poquito y nosotros sí que seguimos ahí dando el callo. Sí, correcto. Lo bueno fue que los partidos que teníamos que ganar, de verdad, los partidos duros, se nos ponía complicado, pero lo supimos resolver siendo un equipo, todos juntos y con corazón, yendo todos a una. ¿Y cuál es la clave de este Llove? Porque ya no es el primer partido que vemos que remonta el resultado, ¿no? En muchas ocasiones el Llove ha empezado perdiendo, pero luego ha sabido darle la vuelta al marcador. Es como he dicho, es también mucho corazón y creer que podemos remontar. Porque también contra el Hércules en la ida íbamos perdiendo 0-2. Y si uno no hubiera creído de que se podía remontar, no hubiera sido posible ganarle luego 3-2. Y ya no solamente celebramos que hemos quedado campeones, sino la importancia que tiene quedar primero de grupo a la hora de la promoción de ascenso, ¿no? Que no es ascenso directo como en otras categorías, pero sí que es verdad que bueno, pues tiene un puntito de ventaja. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que los 3 primeros de nuestro grupo, digamos así, el tercero es el Villajoyosa, que para cualquier primero va a ser un equipo duro, así que no tenemos que pensar que el tercero va a ser un equipo blando. También una de las ventajas es que jugamos los partidos la segunda vuelta, ¿no?, en casa, cosa que también es muy importante, el contar con el apoyo de la afición. Correcto. Hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan venir a ver el partido para hacer más fuerza y a ver si al equipo rival, al que toque, los cagamos un poco. Y a ver si con el empujón de la afición, que este año ha sido muy, muy, muy, muy buena la afición, que hemos tenido afición en casi todos los partidos, nos ha ayudado también a que si vamos perdiendo, apretarnos, sobre todo a nosotros, para saber que nos estamos jugando mucho. Y eso también ha hecho un montón para que nosotros vayamos más a por el partido. Además, el domingo vimos hasta la afición con el confeti, ¿no? Celebrando esa primera posición. O sea, que se le ve a la afición bastante colocada con vosotros. Además, había algunos con las camisetas de vamos a tercera, o sea que... Sí, lo de la camiseta también hace mucho. Porque ves a todos con la misma camiseta, todos de rojo y la grada llena. Y es como... El Villarreal es su submarino amarillo, nosotros somos el fuego, digamos. Bueno, pues seguro que después de ese llamamiento, yo creo que en el playoff también se van a sumar muchísimo más aficionados y que seguro que van a ser clave. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del míster de Ángel López, de Ibra y de José García, así que enseguida vuelvo contigo, Elvis. Vale. Hola, Miriam, ¿qué hay? Bueno, pues sí, ¿no? Como bien dices, por fin hemos conseguido quedar campeones del grupo, ¿no? Detrás de todo este tiempo, de todas estas semanas y meses de esfuerzo, pues al final hemos tenido nuestra recompensa. Es cierto que el partido contra la universidad fue un partido complicado, en el que ellos consiguieron poner por delante el marcador, pero bueno, el carácter que tiene este equipo ya sabemos cómo es y al final conseguimos darle la vuelta al marcador y podernos llevar el derbi, los tres puntos y con eso pues matemáticamente hacer al equipo campeón que bueno, era ese segundo objetivo que teníamos después de habernos metido en el playoff y que nos hace pues que por lo menos en esta primera eliminatoria el factor campo lo tengamos a favor, ¿no? Y nada, muy contento por el club, por los jugadores, por la afición, por todos los miembros del cuerpo técnico y toda la gente que trabaja alrededor del equipo para que esto funcione y bueno, ahora vamos a intentar afrontar de la mejor manera posible el jugar un playoff y esperemos que dentro de un par de meses pues estemos celebrando un acceso a tercera. Hola, muy buenas. Bueno, el partido ha sido un partido difícil y un partido muy disputado y un partido de este nivel, porque había visto el partido, ellos venían con muchas ganas y ellos tenían también que meterse en los playoffs y nosotros tenemos que puntuar para quedarnos campeón y ha sido un partido muy disputado y muy bonito también de jugar. La primera parte ellos, bueno, sobre todo a lo largo del partido ellos se plantearon muy bien dentro del campo y ha sido un partido disputado y complicado. Nos ha complicado un poquito más la primera parte y la segunda parte le hemos podido dar vuelta al marcador, porque como llevo diciendo a lo largo de la temporada, aquí todos los equipos juegan, cada uno juega en algo y que no hay un partido fácil, todos los partidos son complicados, así que contento por la victoria, contento con los compañeros y creo que hemos hecho un buen partido ayer y merecimos la victoria. Y ahora seguir entrenando y seguir trabajando y a preparar los playoffs para lo que venga, porque los playoffs son otro partido son más complicados aún, que un error te puede mandar a casa y bueno, hay seguiremos entrenando bien y preparando bien. Tenemos tiempo para preparar y eso. Un partido en el que ambos equipos nos jugamos mucho. Nosotros consiguiendo un punto éramos campeones y ellos ganándonos dependían de ellos mismos para la última jornada. La primera parte Fue una primera parte muy disputada. Creo que los primeros 10-15 minutos nosotros sacamos 5 o 6 corners que pudimos hacer el primer gol. Y ellos a partir de ahí se fueron asentando en el campo y nos crearon una ocasión que golpeó en el palo. Y 10 o 15 minutos nos hicieron el primer gol antes del descanso. La segunda parte nosotros seguimos haciendo nuestro fútbol sin ningún tipo de prisas y bueno, pudimos empatar, le generamos a ellos el nerviosismo de que sabían que si no ganaban estaban fuera del playoff y bueno, al final pudimos hacer el 2-1 y la verdad que un partido redondo y bueno, ahora ya pensar en el playoff. Bueno, pues ahí escuchábamos las declaraciones del míster y de dos de sus jugadores. Elvis, ¿cómo es Ángel López? Porque siempre en el campo lo vemos con muchísimo nervio, no para quieto, solamente le falta ya ponerse las botas y salir al césped. En el vestuario es igual. Él nos pide siempre que estemos súper concentrados, mucha intensidad. Y en los descansos, sobre todo, que es cuando más se Eso nota. te quería preguntar, porque cuando vais a lo mejor en la primera parte perdiendo y luego salís en la segunda parte que os estáis comiendo la hierba, ¿qué pasa ahí? Porque él lo que nos quiere transmitir es que el partido ha ido mal, pero es que ya la primera parte ya nos podemos olvidar de ella y lo que tenemos que hacer es mejorar lo de la segunda parte. Y sí que hay verdad que muchas veces él llega y se cabrea un montón, porque es para cabrearse, porque no te puedes ir en el descanso 0-2, como hemos ido, y nos echa la bronca del siglo. Y ahí es cuando ya espabilamos y decimos, vale, la primera parte la hemos tirado a la basura, pero podemos re remediarlo, ¿sabes? Y ahí es cuando ya nos empieza a dar soluciones para la segunda parte, y si hacemos lo que él nos dice, muchas veces nos ha salido. Pues sin duda es una también de las claves, ¿no? De este Jove. Y Elvis, voy a seguir contigo. Ahora dejamos un poco de lado al primer equipo, que seguiremos muy pendientes, por supuesto, de vosotros y seguiremos hablando aquí cada martes en Vamos Jove. Pero ahora tengo que hablar del filial. Este fin de semana también jugamos un partido muy importante frente al Ciudad de Alcoy, un partido que la verdad que fue una auténtica locura. Estuvimos allí viéndolo y al final acabó con un empate a tres. Dime tú cómo viviste este partido. Esto sí que es que esto. Con las mejores palabras posibles, por favor, Vale, porque nada, no, sí. tengo que No. reconocer que el partido fue El una locura. partido, desde el primer momento lo dominamos, ¿vale? Y nos metieron el gol y, aun metiéndonos el gol, yo sabía y confiaba que íbamos a remontar el partido. Porque nos veíamos capaces de hacerlo, con mucha intensidad, con muchas ganas. Y es verdad, empatamos y luego les metimos dos goles más. Pero claro, luego ya, aún así, seguimos yendo a por ellos, tuvimos muchas oportunidades y es lo que tiene el fútbol. Si nos matas, te pueden matar a ti. Y es lo que nos pasó. Y me gustó demasiado el partido y creo que si vamos al siguiente partido con esta intensidad y con estas ganas, seguramente le ganemos. ¿Cómo se quedó el vestuario luego cuando acabó el partido? Porque la verdad que fue un golpe un poco duro, ¿no? Como tú bien has dicho, después de remontar, en unos pocos minutos te ves de ir ganando a que te empatan, ¿no? Y más en un partido tan importante. ¿Cómo se quedó tanto el míster como el vestuario? El vestuario, al principio, nada más llegar al vestuario, estábamos rotos. Porque sabemos de la importancia que es empatar en nuestra casa a tres. Porque allí es ir a ganar sí o sí. No puedes escatimar esfuerzos, porque cualquier empate que no sea superior a tres o igual, te deja fuera. Y estábamos rotos al principio, pero luego ya, en el mismo vestuario, dijimos, no está todo perdido. Si allí teníamos que ir a ganar sí o sí también, y es lo que tenemos que hacer. Y ya pues volvimos a remontar y nos dimos ánimos y vamos a por el partido el sábado, creo que es, y vamos a por ellos a tope. Pues si todavía quedan 90 minutos, ¿no? En los que se puede decidir todo y en los que puede pasar absolutamente de todo. O sea que en ningún momento hay que perder la esperanza, y menos vosotros que habéis demostrado que las remontadas van en la sangre. Verdad. Y con el segundo equipo también, digamos que la liga ha sido dura, porque hemos tenido partidos muy duros. Y sabemos ya competir estos partidos. Y hemos sabido sacarlo adelante. Y yo creo que este también conseguiremos hacerlo como lo hemos hecho toda la temporada. Eso te quería decir, el filial prácticamente hasta el último momento ha estado peleando, ¿no? Por llegar a esa promoción de ascenso, o sea que qué mejor regalo ahora que acabar consiguiéndolo después de todo el trabajo y el sacrificio de la temporada. Verdad, es que es eso, es estar peleando pero es 9 meses o 10 los que dure la temporada. y ahora no podemos tirar esto que es, digamos que es un sueño que hemos tenido desde el principio de temporada y ahora pues el sueño este queremos hacerlo realidad. Pues a luchar a por él. Vamos a escuchar ahora también las declaraciones de cambiamos de míster, vamos ahora a escuchar a Mitchell y a Soler, jugador también del filial. Sobre el partido del sábado, creo que en los primeros minutos se nos notó algo nerviosos con el balón, pero conforme fue madurando el partido fuimos creciendo y creando ocasiones. El Ciudad Alcoy venía con las ideas bastante claras y con buenos jugadores con más años de fútbol que alguno de nosotros. Pero bueno, el estadio estaba a reventar y ayudó a que hiciéramos un buen partido. Y sobre el resultado, ni con 3-1 estábamos ya ascendidos, ni con 3-3 hay nada decidido. O sea que vamos a ir a Alcoy a dejarnos todo y sobre todo a ganar. Y sé que lo vamos a conseguir, porque llevamos todo el año trabajando para partidos como este. Hola, muy buenas. La verdad es que el partido fue muy emocionante y tuvo muchísimas alternativas en el marcador. Es verdad que nosotros, el equipo empezó un poquito nervioso y en la circulación del balón tuvimos algunas pérdidas en zona de inicio y eso pues, dio lugar a contras peligrosas del rival que estaba atrás esperando el error nuestro. Nosotros ahí pecamos de un poco de juventud y el equipo en alguna pérdida, pues en la primera, en una de ellas nos hicieron el 0-1. A pesar de eso, el equipo se repuso y siguió trabajando, siguió jugando como toda la temporada y manteniendo un buen trato de balón y conseguimos empatar antes del descanso. En la segunda parte el equipo salió muy bien, hicimos el juego que a nosotros nos gusta, con velocidad, con verticalidad por las bandas y conseguimos remontar el partido y poner 2-1 y 3-1. A partir de ahí el equipo siguió buscando el cuarto gol, pero en un balón parado llegó el 3-2 y ellos de nuevo cogieron oxígeno y se volvieron a reenganchar al partido. Ya en la recta final nos pesó la expulsión de Esteban, que creo que fue un poco rigurosa, el quedarnos con 10 y la juventud del equipo. No supimos ahí enfriar un poco el partido y ellos consiguieron en el empuje final, consiguieron empatarnos en el descuento. No obstante, pienso que la eliminatoria está bien, que está muy abierta y que nosotros vamos a ir al COI a ganar el partido y culminar el ascenso, si es posible. Pues acabamos de escuchar las declaraciones del míster Elvis. ¿Cómo es también Mitchell? Porque también lo veíamos en el banquillo, que es nervio puro. Estaba también un poco cabreado, ¿no?, con algún tipo de decisiones arbitrales. Pero bueno, ¿cómo es el entrenador? Mitchell es un entrenador que también vive mucho los partidos. Que es como Ángel, que si por ellos fueran, también entraban al campo y jugaban ellos. Pero Mitchell también es lo que es, como has dicho, es nervio puro. Está siempre en tensión para que todo salga bien y si te tiene que chillar no es para echarte la bronca sino para que también en el campo uno está lejos o lo que sea tiene que chillarte mucho y estar mucho siempre encima nuestra para que no nos desconcentremos y yo creo que eso es bueno para el equipo para a la hora de estar en el campo. La verdad que yo creo que tenemos mucha suerte con los entrenadores del Jove. Bueno, pues seguiremos muy pendientes también, como no, del filial, que está tan solo un partido de ascender de categoría. Y antes de seguir con Vamos Jove, el programa oficial del club, vamos a irnos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida con los chicos del Benjamín D, que están ya aquí, ya robándome el micrófono, que están deseando hablar. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1:00 p.m. en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1:00 p.m. con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en OIF Radio Costa Blanca. OIF Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos, pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIF Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIF Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIF Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues volvemos con Vamos Jove. Ya tengo por aquí conmigo al futuro de nuestro fútbol, a Guillermo, Mario y Cayetano, jugadores del Benjamín D. Bueno, contadme cómo estáis, que os veía con muchas ganas ya de hablar. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, antes de empezar, siempre hago una pregunta y es: ¿qué os pone más nervioso, si venir a la radio o jugar un partido? Jugar un partido. ¿Seguro? O sea, sí. Que hoy cero sí. Nervios, cero miedo a la radio y con ganas de hablar. Sí. Vale, sí. Bueno, pues quiero que me contéis cosas de vosotros, ¿vale? Porque seguro que hay gente que os está escuchando y os conoce, pero habrá gente que no. Así que bueno, pues contadme lo que queráis. Nombre, apellido, en qué posición jugáis vosotros al fútbol, qué os gusta hacer, lo que me queráis contar. Empieza quien quiere. Va, Guille, vale, empieza pues Guille, empieza Guille, que está en medio y le toca. Pues mis apellidos son García Rocamora. Juego en la derecha, en la banda. No. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y cuál es tu asignatura favorita del cole? Educación física. Digo, beauty, chaval. Pasamos a Cayetano. Mis apellidos son Martínez Díez y juego de delantero defensa. Cuenta, explícame eso. Depende de qué depende. De lo que te diga el míster. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? Delantero. Delantero. Bueno, ¿y cuántos años tienes? 8. Y ahora toca Mario. Hola, soy Mario. Mis apellidos son Vegaor. Tengo 8 años y juego de medio. Bueno, chicos, contadme. No sé qué más os gustaría practicar aparte de fútbol. ¿Hay algún deporte que os guste o...? Tenis. Tenis. Atletismo. Baloncesto. Baloncesto. Pero bueno, lo que más os gusta es el fútbol seguro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y en el colegio cómo vais? Porque, no sé, yo sé que el fútbol es muy importante, que tenéis que ir a entrenar y todo eso, pero el cole también es muy importante. Y algunos compañeros vuestros de otros equipos que han venido me han dicho que, bueno, que regular. Así que vosotros, ¿qué me yo podéis...? Yo no tengo ninguno. ¿En el cole cómo va? ¿Va bien, ¿va bien la cosa o...? Sí. Sí. Sí. ¿Sois buenos estudiantes? Sí. Bueno, me lo decís con la boca ya que un poco pequeña. Bueno, y aparte de fútbol y del deporte, ¿qué más os gusta hacer? Cuando estáis en casa o algo, ¿qué es lo que soléis hacer? Jugar a Play. ¿Jugar a la Play? ¿A qué Play juego? Yo también. ¿A qué juego a jugáis? Fortnite. A FIFA. Bueno, ¿me podéis explicar en qué consiste el juego este de Fortnite? Porque todo el mundo me habla del juego, pero yo no tengo ni idea, que eso ya me queda... Yo ya soy muy vieja para estas cosas. O sea, lo sacaron en 2011. ¿Qué va? Lo sacaron en 2011. Sí, pero ha mejorado. Ya, y cuando sacaron el Battle Royale. Bueno, pero contadme, ¿en qué consiste el juego este? Pues cuando empiezas, te sale como sales con en un autobús con un globo y entonces te tienes que tirar. Y entonces hay como un punto lleno de tormenta. Y entonces la tormenta, si te pilla, estás muerto. Bueno, a ver, Mario, yo creo que Mario tiene también ganas de explicárnoslo. Pues es un juego que tú vas cogiendo armas y te cargas a todos. Toma. Madre mía. Bueno, luego tenemos a Guillermo, que es más del FIFA, ¿no? Sí. Bueno, y aparte de, además de ser futbolistas, ¿a qué os gustaría dedicaros en un futuro? No sé, ¿qué profesión tenéis algo pensado o solamente futbolistas? ¿Qué? Futbolistas. Futbolistas. Futbolistas. Y ya sí, como ya segunda opción, no hay segunda opción, ¿no? Fútbol, nada, fútbol y fútbol. Nada. Bueno, ¿y vosotros sois de San Vicente, los tres? Sí. ¿Y qué supone para vosotros representar al equipo de vuestro querido San Vicente? No sé. Supongo que un orgullo, ¿no? Sí. Sí. Veo caras dudosas, veo caras de pensar. Porque supongo que no será lo mismo. Guillermo está pensando, ¿qué digo yo ahora mismo? Supongo que no será lo mismo, ¿no? Representar a un equipo que no es de vuestro pueblo como representar al equipo de vuestro pueblo. ¿No? Sí. ¿Pasamos pregunta? Sí. Sí. Vale, bueno, ¿qué os dicen vuestros padres? Que tenemos por aquí en los estudios de hoy Radio 4G a papis y mamis. ¿Qué os dicen antes de jugar o durante los partidos o después? Ánimo. Ánimo. Ánimo. Y os dan consejos, supongo, sí. Os apoyan, sí. Os pegan la bronca, contadme. A mí la bronca no. A mí más o menos. Más o menos, ¿por qué más o menos? A ver, cuéntame. No sé. ¿Qué te dicen? ¿Te dicen a lo mejor si has tenido algún fallo o algo? No. No te dicen nada. Bueno, ¿aquí alguno de vosotros marca goles o...? Yo, más o menos. ¡Hala! Bueno, ¿quién es el que más goles lleva? A ver, contadme. Calle. Pongo por aquí mano levantada. Calle. Cayetano. Bueno, ¿y cómo celebráis vosotros los goles? Empezamos con Cayetano, pero luego vosotros dos también quiero que me contéis, ¿vale? ¿Tenéis alguna celebración en especial? Todo el equipo, el del Papo. ¿Cuál? El del Papo. El del Papo, ¿y eso cómo es? Porque yo no... Sí. Así, pero bueno, no lo ves. Como bailando, ¿no? Digamos. Sí, sí. Vale, ¿y hacéis todos la misma celebración? Sí. Sí. Sí. Menos Paula. O abrazar a Noé. O abrazar a Noé. Al portero. Bueno, ¿y los entrenamientos cómo son? Duros. Duros. Duros y miran al míster así un poquito de reojo. Duros. Vosotros imaginaros que Elvis no está, ¿vale? O sea, me podéis contar todos los trapos sucios y todo lo que queráis de los entrenamientos y del entrenador. ¿Qué me podéis contar? Que nos hace correr mucho. Os hace correr demasiado, ¿no? ¿Y qué es lo que más os gusta de entrenar? ¿Hay algún ejercicio en concreto que os guste chutar más? Chutar a portería. Sí. Chutar a portería, jugar partido. Todo lo que sea con balón, ¿no? Pero sí. Eso de correr y tal, no... Bueno, Elvis, cuéntame. Ya vemos aquí a los chavales que están en una edad, yo creo que tiene que ser un poco divertida, pero a la vez complicada, ¿no? Trabajar con ellos. Sí, no, pero que todo no es correr, ¿eh? A ver... ¿Cuántas veces has puesto a correr sin balón? Muy pocas. Muchas. No. Muchas. Muy pocas. Muchas. Muy pocas. Muchas. Vale, a partir de ahora, muchas. ¿Cómo son los entrenamientos? Cuéntame. No, los entrenamientos yo los enfoco más a que tengan mucho contacto con la pelota, a que se la queden. Porque ellos acaban de pasar de ser pre-Benjamín a Benjamines, que ahora ya se compite, digamos. Y lo que quiero es que ellos disfruten lo que es con la pelota. Si ellos no tienen la pelota y cuando les llega se la sacan enseguida, le dan un toque siempre, no van a disfrutar de lo que es el fútbol. Porque se disfruta el fútbol teniendo la pelota. ¿Cuántas veces os he dicho eso? 20.000. ¿Cuántas veces os he dicho? 20.000. Por lo menos dos toques a la pelota. O tres. No. Tres. Por lo menos dos, ¿a que sí? Sí. ¿Y qué valores intentas inculcarles? Porque el fútbol no solamente es, como tú has dicho, ¿no? Pues la táctica que puedan llegar a tener o lo que sea, pero sobre todo a estas edades es muy importante también ir enseñándoles determinados valores, ¿no? Para cuando sean más mayores, pues que sepan... Sí, sobre todo lo que quiero es compañerismo. Cuando uno falla, que nadie le diga nada a ese. Y lo que busco también, lo de compañerismo, que todos sean, digamos, una piña, que cuando metan un gol, que vayan a celebrarlo con el portero. Porque digamos que para mí los porteros son, y sobre todo el de mi equipo, es los más importantes. Y si le meten un gol a él y nosotros lo metemos y no lo celebramos con él, es como que el portero dice... Pues es un gesto muy bonito, ¿eh? sin duda un gesto muy bonito. Si tuvieras que describir a, bueno, los tres chicos que han venido hoy aquí, ¿cómo lo harías? A ver, uno por uno, Mario. Empiezo con Mario. Mario lo veo un chico muy eléctrico, ¿vale? Lo llamo el todocampista. Digamos porque es juega en el centro. Qué sonrisita le sale, Juega en el centro, pero va a todos los balones, a todos, a cualquier lado, a cualquier lado del campo. Y me cuesta mucho decirle, Mario, tu sitio es el centro del campo, de ahí no te muevas. Ahí, Mario. Pero digamos que eso, dentro de lo que cabe, un chico de su edad es bueno. Porque muchos se quedan parados o lo que sea, pero él va a todo. Muy bien, Guillermo. A Guille lo veo más centrado también. Guarda la posición. Antes defendía menos y ahora, por lo menos a partir de ahora, está defendiendo mucho, mucho. Y siempre se lo digo, cuando hace un buen partido, le digo, Guille, el mejor del partido, Guille, has hecho un buen partido, Guille, has defendido muy bien. Y me gusta la actitud que tiene. Muy bien, ¿y Cayetano? Cayetano. Cayetano, digamos que. Vamos a decirle que es el jefe, ¿no? Porque si. Sí, yo sí lo digo, Cayetano, si tienes que decirle algo a alguien, se lo dices. Cayetano va fuerte a todo. Digamos que Cayetano lo pones con un Alevín, que tiene 2 años más que él, y Cayetano a Alevín se los come, se ¿no? lo come. Y por eso lo pongo muchas veces de defensa, porque de ahí no pasa nadie. Y es muy fuerte. Qué bueno. ¿Y tienes alguna anécdota con ellos que puedas contarnos? No sé si algún partido en especial o algún momento que recuerdes con ellos. Sí, mira, nuestra liga, digamos, ha sido muy, muy, muy complicada. Porque hemos tenido equipos que podían jugar la Superliga. Hemos tenido equipos de segundo año. Hemos tenido equipos mixtos de primer y segundo año. Y nosotros somos un equipo que acabamos de llegar a competir. Ellos al principio iban todos detrás del balón. Y nuestro primer partido llegó en la segunda vuelta, ¿vale? Y para mí, después de todo lo trabajado y todo, ver las caras de los niños al haber ganado, sobre todo la de Mario, que vino como un loco. ¡Ay, no, hemos ganado! La de Paula, que Paula es la... La que marcó. Es la chica que tengo. Y metió gol y todo ese partido. Qué bueno. Yo y también marqué de falta. Vale, Cayetano, también marcaste. Aquí lo tengo que decir. Y ahí se vio la evolución de los chiquillos. Y lo que más me gustó es la cara de ellos al ganar el partido. Chicos, y vuelvo con vosotros, ¿hay alguna anécdota o algún momento especial también que queráis contar con nosotros? No sé, algún gol o algún momento en especial. No. ¿Seguro? Hombre, yo creo que ese partido, y sobre todo tú que metiste gol, tendría que ser bonito y especial, ¿no? Y Mario que iba ahí celebrándolo ahí también como un loco. ¿No tenéis nada así que queráis contar? No. ¿Nada? ¿Elvis, alguna más con ellos? Alguna más habrá, seguro. No. ¿Cómo que no, Calle? No. Cuando le di el palo. ¿Cuándo? Cuando le di el palo. Es que robó el balón, se quedó solo delante del portero, chutó y en vez de marcar le di al palo. Pero después marqué. Ya, porque te la puse. ¡Hala! Se quedó en el suelo. ¿Ves? Pues eso es una anécdota que, ¿ves? Tenéis que compartirla con nosotros. Bueno, ya vuestro míster os ha descrito un poquito y ahora quiero que vosotros me digáis cómo es Elvis, porque yo lo conozco muy poquito y quiero que me contéis a ver cómo míster cómo es. Duro. Es duro, pero algo más. Yo creo que es muy gracioso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro, yo creo portaros bien, que luego os va a hacer correr y mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que lo tenéis que pasar bien con él, ¿o no? Sí. ¿Sí? Más sí. o menos. Oye, está grabado, luego te lo saco, ¿eh? Es un cabezón que nos hace correr mucho y encima nos vacila. Bueno, pero yo creo que no lo cambiaríais, ¿no? No. No. No. Bueno, eso es porque las cosas las estás haciendo bien. Y Elvis, ¿qué importancia tiene la cantera para el Jove? Un equipo que además pues apuesta muchísimo por ella y que vemos en el primer equipo, sobre todo, que muchos de los jugadores son de la cantera. Yo creo que la cantera es, digamos, lo más importante, porque tanto yo como muchos jugadores salimos de allí, ¿no? Y apostar por la cantera es muy bonito porque al final los que realmente sienten el escudo somos nosotros. Y sobre todo en un pueblo que no es muy grande, yo creo que tener jugadores de aquí que no vengan solo por dinero y luego a lo mejor descendemos y no lo sienten. O yo creo que a la hora de, si un partido se le pone complicado o no sé, o si quieres más o lo que sea, yo, y encima lo tienes a la afición de tu parte, creo que un jugador de la cantera viviría mucho más el partido que otra persona. Totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor, bueno, no es que te vaya a poner en un compromiso, pero un poquito sí. Tanto ellos te han descrito, ¿no?, con algunas palabras. Tú has hablado del Mr. Mitchell, has hablado también de Ángel López. ¿Cómo te defines tú como entrenador? Ahí va. A ver. No te explicas. Yo, digamos que llevo pocos años de entrenador y vivo también demasiado, demasiado los partidos con ellos. Sobre todo lo vivo porque cada fin de semana llevo al fónico a mi casa. Y al vivirlo tanto me afecta demasiado, yo creo. Si ellos pierden me afecta mucho. Y casi siempre le meto muchas ganas. Y cada partido, si hay un error, busco cómo solucionar ese error. Soy muy metódico también. Y última pregunta, que va a ser elegir, como elegir a mamá o a papá. ¿Qué prefieres o qué te llena más o qué te gusta más? ¿Jugar o entrenar? Jugar. ¿Por qué? Te lo ha dicho, si te lo puedo preguntar. ¿Por qué? Porque desde pequeño el único deporte que me ha gustado ha sido el fútbol. Y pienso que si una persona está mal o lo que sea y practica o hace lo que le gusta, creo que en ese momento se olvida de todo. Se olvida de todo y eso es bueno para luego a lo largo de tu vida. Aunque también de entrenador es lo mismo, pero digamos que no le metes tanta gana ni tanta intensidad. Pues te voy a decir una cosa que nuestro técnico sabe que solamente lo he dicho una vez, se lo dije a García, que bueno, pues ha sido también jugador del Jove y ahora entrena a equipos de la base, y es que el Jove tiene mucha suerte de contar con gente como, tanto como García como tú, porque creo que hace falta eso, gente con compromiso, gente que disfrute con los nenes y que de verdad sienta el escudo, que al fin y al cabo es lo que importa. Yo creo que así las cosas funcionarán mucho mejor. Muchas gracias. Y bueno, chicos, última pregunta ya. Esa también va a ser un poco difícil, yo creo. Bueno, no lo sé. ¿En qué equipo os gustaría jugar de aquí a dentro de unos años? Yo sé que la primera opción siempre es el Jove, pero bueno, me gusta buscar segundas opciones. O sea, que ya como segunda opción, ¿qué equipo os gustaría? Yo, Mario está, lo tiene clarísimo. Mario, dilo. Mario. El Atleti. Guille. El Barça. Y Cayetano. El Madrid. Bueno, a partir pues, de ahora, no, por equipo no se van a pelear, quiero decir, cada uno lo tiene claro. A partir de ahora ya sabéis quién va a jugar de titular y quién no, ¿verdad? El único que va a jugar aquí es Guillermo. Porque tú eres del Barça. Aquí el único que va a jugar es Guillermo. Cayetano, no te la juegues. Me la juego. Bueno, chicos, pues ha sido un placer estar con vosotros. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Sí, no ha dado vergüenza ni nada, ¿no? No. Bueno, pues espero veros dentro de unos años, cuando seáis famosos y estéis cada uno en vuestro equipo, en el Jove, en el Atleti, en el Barça o en el Madrid, que os acordéis de mí, de aquella que os entrevistó un día, ¿vale? ¿Prometido? Sí. Prometido. Vale. Bueno, Elvis, muchas gracias también. Muchas gracias. Mucha suerte, tanto con el primer equipo como con el segundo y con los nanos. Gracias. Adiós. Adiós. When you look so good, then baby you don't even know. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer y segundo equipo que jugarán la promoción de ascenso y hemos conocido un poquito más al Benjamín D. Así que el martes que viene volvemos con más, muchísimo mejor. Hasta entonces, disfrutad y sed felices. You're still